y la máquina. Un guión de Francisco García Quiñonero. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Majestad, hemos acertado. Así es, mi fiel Adarwaja. Siguiendo mi consejo, mi señor ha escogido para el viaje el caballo Alazán, un dócil palafrén de andares mansos que se deja llevar de la brida. Cierto es que podría haber escogido a Alcotán, el brioso corcel blanco, sin duda más acorde con su augusta persona, aunque considero acaso demasiado nervioso para una larga travesía. Y es que me enorgullezco de repetir a quien quiere oírme que mi amo sigue confiando en mí, Abdalwahab, su leal servidor. Con mayor comodidad viaja mi señora Aisha en su palanquín, a lomos de mulo y entre blandas almohadas, 50 o 60 pasos por delante de su hijo. Agarro el ronzal para animar el paso despacioso de la montura. ¡Vamos, avanza, que nos quedamos atrás! Déjalo, Atalwaja, déjalo. Mi señor me ordena que no excite al animal. Prefiere mantener la distancia que nos separa del palanquín. No digo nada. La discreción es virtud del buen sirviente, pues tengo para mí que lo último que en este momento apetece mi amo es afrontar el mal humor de su madre. Dios nos libre del mal genio de Aisha. Miro hacia atrás. Cruzamos una pequeña rambla. A veces, la reata de acémilas que nos sigue también debe aminorar el paso. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un frenazo del mulo que va en vanguardia, cargado de orzas y garrafas, hace que el segundo en la recua vacile y pierda una de las arcas que acarrea. El baúl cae al suelo con un sonido amortiguado. Su carga de rollos y códices se desperdiga por la nieve sucia. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Gandules! ¡Atajo de haraganes! Otros siervos se apresuran a recogerlos, mientras el mayoral reconviene desabrido a uno de los mozos por no haber sujetado convenientemente la albarda y los ataarres de la bestia. ¡Tú! ¡Aquellos libros! ¡Rápido! Desde mi baja perspectiva de caminante observo a mi soberano, que se ha vuelto para ver qué sucede. El rey fija su mirada en uno de los libros que yacen en el suelo, un grueso códice con pesadas tapas pardas. Intuyo que Muhammad acaba de recordar aquel día, 10 años atrás, cuando, siendo aún emir heredero, tras semanas de ruegos concedió audiencia al sabio Nasir. Al principio, el tal Nasir, hombrecillo resuelto y modestamente vestido, no les pareció al príncipe y sus cortesanos más que otro de los muchos avispados y charlatanes que pretenden hacer fortuna al calor de los poderosos. El equitativo confunda a tal ralea que pulula como carcoma en cepa podrida. Sí, llegan a palacio entre mil zalemas, embadurnando al visir de turno con palabras de almíbar, explicando con labios lisonjeros los más desatinados proyectos que, juran y perjuran, beneficiarán al Estado en esto o aquello. A la fin y a la postre, ellos mismos son los únicos que se enriquecen o medran con sus ideas baladíes. Ya lo creo. Si no es un sistema infalible para reforzar las atalayas de la Alcazaba, se tratará de una nueva arma de apabullantes resultados o de una habilísima red de espías prestos a infiltrarse en las huestes enemigas. Cuando no de un novedoso método de injerto con que obtener azucenas añiles o alelíes jaspeados en los soberbios jardines reales. Sin embargo, aquella tarde, en la gran sala de audiencias, muchos enseguida comprendimos que no estábamos ante otro buscavidas. Sí, se trata del sabio Nasir. Lo conozco bien. Siempre ha llevado una vida entregada al estudio, alejada de las murmuraciones mundanas y los fastos de la corte. Tengo entendido que es un ilustrado a la antigua usanza, un filósofo aficionado a la astrología, entendido en farmacopea, diestro en la ciencia médica y asiduo estudioso tanto de nuestros clásicos arábigos y persas como de los antiguos jonios y romanos. He oído que pretendía hablar con nuestro rey Mulay Abul Hasan. Dios le conceda larga vida. Pero como el monarca se encuentra fuera de la ciudad, atareado en los asuntos de la guerra, va a exponer el proyecto que trae ante su hijo Muhammad. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto? No lo sé muy bien. Algunos dicen que... ¡Pero atención! ¡Aquí llega! El muy distinguido filósofo Nasir as-Sabah. Alteza, en el nombre de Dios, el Glorioso, os saluda con humildad vuestro fiel vasallo Nasir. Ojalá el cielo os colme de sus bendiciones y mercedes. Así sea contigo y los tuyos, honorable Nasir. La fama de tu sabiduría ha llegado hasta esta corte, y ella me ha movido a recibirte. Escucharé lo que tengas a bien decir. Habla, pues. La propuesta que Nasir expuso ese día ante la corte era realmente insólita. Yo escuché con disimulo el discurso del sabio mientras presentaba azafates con aperitivos y azucaradas bebidas al emir y los miembros de la aristocracia palaciega. Alteza, deseo haceros un obsequio. A la palmada de Nasir, entró un muchacho con un grueso libro abierto sobre un atril. El mozo, sin levantar la vista, se acercó al heredero y depositó ambos objetos ante su insigne persona. Muhammad se incorporó, contempló el volumen con curiosidad, leyó unas líneas, recorrió un par de páginas. ¿Una Biblia, filósofo? ¿Una Biblia en latín? ¿Pretendes convertirme al cristianismo? La corte rió la chanza principesca. No lo permita el magnánimo. Agradezco tu presente. Pero los anaqueles de la Biblioteca Real ya cuentan con ejemplares del Libro de los Cristianos en latín, griego y hebreo. Alteza, os pido que miréis con atención ese códice. Observad la delicadeza de sus letras, la belleza de sus miniaturas. Al que todo lo ve, no le agrada la representación de personas y animales. Mi señor Muhammad, nadie lo dude, dijo estas palabras sin ningún afán censor, pues, como bien se sabe, el clemente sabrá perdonarnos. Nuestros monarcas son tolerantes con ciertos asuntos, y en el reino nunca se han tomado muy a rajatabla determinadas tradiciones. Cierto, Alteza. Nasir paseaba por la estancia con las manos en la espalda. Pero soslayemos, os lo ruego, este aspecto. Ese hermoso libro que os ofrezco como presente no ha sido copiado por ningún escribano. ¿Ha nacido, pues, de un huevo como un pollo? La audiencia estalló en una risa alborozada. Siempre encuentran buen eco las agudezas del poderoso. No, noble señor. Este es un libro impreso. Nasir hizo una pausa. Un murmullo recorrió la sala de audiencias. Solo unos pocos habían oído hablar de libros impresos. Un hombre del norte, un platero renano, inventó hace años una máquina que sirve para imprimir libros. Existen docenas de ejemplares idénticos a ese que tenéis en las manos. Alabado sea Dios, Señor del Universo, el Clemente, el Misericordioso. Arrecia la brisa del norte, que sopla desde las cumbres heladas de la sierra. Nos entumece los dedos, nos congela la cerviz. Los pies se me hunden en la nieve, por más que procure pisar en las huellas de las acémilas que nos preceden. A la zaga del mulo que traslada el lujoso palanquín de Aisha, no menos de 10 bestias transportan el voluminoso ajuar de mi señora. Muchas arrobas de arcones y cofres, a fe mía. Me traen a las mientes los ataúdes en los que entierran a sus muertos los cristianos. ¿No tenéis frío, señor? ¿No queréis que os traiga una frazada? Tal vez preferís que os busque un tabardo más grueso. No recibo respuesta. Indiferente al helor, mi rey, jinete aguerrido, se apoya en el arzón. Se reacomoda en la silla. Sin gran convencimiento espolea al alazán, que se despereza y cabecea mohino. ¡Mira! ¡Es él! Sí, es el rey Muhammad. Voy a avisar a los demás. A la vera del camino, los lugareños cruzan los campos nevados. Se acercan sin algazaras a nuestra comitiva para inclinarse ante su soberano. De vez en cuando, disimulando su aire contrito, el monarca alza una mano aburrida y saluda a labriegos y zagales. ¡Por Dios! ¡Yo sí que estoy helado! Me arrebujo en la peñiza. Prosigo mi camino junto a la cabalgadura real. No logro zafarme de los recuerdos. Sin razón aparente, sigo rememorando la audiencia de Nasir as-Sabah. ¿Cómo se tornó inquieto cuchicheo la jocosidad de los cortesanos cuando el filósofo habló de libros impresos? Hasta yo, el humilde Abd al-Wahhab, dejé de servir dátiles, pastas de alcorza y dulces de arroz con miel, atento como estaba a las réplicas de aquel sabio bajito de rostro afable y ojos azabachados, vivos como ascuas. El emir, futuro Muhammad XI, pidió más explicaciones. ¿Imprimir libros con una máquina? Sí, he oído de tan peregrina invención. Pero sigue hablando. Alteza, según se sabe, ese industrioso germano perfeccionó un sistema de letras metálicas mediante el cual se puede reproducir una misma página, un mismo libro. Todos los ejemplares que se deseen. Docenas, cientos de libros. Los ministros y notables presentes murmuraban alborotados como alcahuetas en el zoco. Algunos recuperaron una risita zafia. Quienes ya habían oído hablar de la imprenta, la consideraban un extravagante antojo de los cristianos. Pero dime, sabio Nasir, ¿para qué se pueden necesitar 100 libros iguales? ¿Tanta gente sabe leer en nuestro reino? Precisamente, noble señor. Gracias a este invento, se podrían fabricar muchos libros, con los que instruiríamos a nuestra gente, les haríamos conocer la dulzura de nuestros poetas, la enjundia de nuestros filósofos y teólogos, la aquilatada pericia de nuestros médicos e ingenieros, e imaginad, andando el tiempo, todas las familias creyentes podrían tener sobre un atril, en sus casas, su propio ejemplar de nuestro sagrado Alcorán. Ante estas últimas palabras, un rumor de velada indignación recorrió la sala. ¿Qué propones exactamente, filósofo? Alteza, ni más ni menos que adquirir una imprenta para el reino. Tengo contactos con comerciantes genoveses que podrían conseguirnos una en pocas semanas. Un orfebre que conozco, especialmente mañoso con crisoles y aleaciones, podrá confeccionar los tipos de nuestras letras árabes. ¿Cómo se atreve? No puede ser. Dios nos ampare. ¿A dónde vamos a parar? Herejía, os digo, pura herejía. El noble emir Muhammad tuvo que imponer silencio a su corte. El primero en pedir la palabra con grandes aspavientos fue el caballero Adil ibn Idrisi, gallardo arráez de las tropas reales. Óyeme bien, tú, amante de las letras. Más de 9 siglos hace que del Ganges al Pirineo los musulmanes hemos impuesto la verdad en todo el orden. Con marcialidad de circunstancia, el soldado avanzó unos pasos y, evitando dar la espalda al heredero, se encaró con el sabio. Un mohín de desprecio militar le torcía la boca, acostumbrada a dar órdenes. Gracias a la guía de nuestros libros, gracias al filo de nuestros alfanjes, nuestras hazañas llevaron la palabra del invencible hasta los confines del mundo. Sí, desde las estepas herbosas de Europa hasta la tierra salvaje de los cafres. Con un libro, con nuestro libro, nos basta, Nadir, o como quiera que te llames. Necesitamos adargas, espadas y moharras afiladas, caballos, espingardas y aljabas rebosantes de flechas, no libros de poesía. Cuando el adalid alardeaba por la estancia, el azafrán de su capa flameaba altanero como la cola de un pavo. Apagado que se hubieron los murmullos de aprobación, respondió el sabio Nasir. Ciertamente, mi noble señor, no es razón lo que te falta. Pero, Alteza, dignísimos ministros, ni siquiera un simple hombre de letras como yo, ajeno a campamentos y milicias, ignora que nuestro pueblo no pasa por sus mejores horas. Hermanos, solo Dios honra y humilla. No es cierto que los enemigos acosan nuestras fronteras, que desde hace décadas en todos los frentes los ejércitos árabes se baten en retirada, que en Occidente los cristianos nos han ido expulsando de la península que un día fuera nuestra, que en el Levante el estandarte sagrado del Islam lo empuñan manos que pronto no serán ya arábigas, sino otomanas. Los turcos que ayer tomaron Constantinopla, mañana ocuparán, si no se les impide, Jerusalén y Damasco. Esta vez, Nasir cosechó una mayor aquiescencia. Luego siguió hablando. Los seguidores del Nazareno mejoran sus armamentos. Surcan los océanos con sus modernos navíos. Avanzan en el estudio de ciencias y técnicas que otrora conocieran su auge entre nosotros. Ya no son, nobilísima audiencia, las hordas de bárbaros mugrientos incapaces de ponerse de acuerdo que nuestros antepasados encontraron en este mismo suelo hace siglos. Nasir había sembrado el desasosiego en mi manso espíritu de siervo. ¿Mas acaso el corazón de los caballeros esté templado con un metal diferente? Pues enseguida, con airados ojos taínos, tornó a replicarle el garrido alférez. ¡Filósofo! Con la ayuda del generoso reconstruiremos al Ándalus. Domeñaremos a esos pastores anatolios a quienes nuestros antepasados enseñaron a orar. Pero tú te propones derrotar a las fuerzas invasoras con una máquina de hacer libros. ¿Vas a cebar los cañones con tratados de agricultura? ¿Vas a zapar las murallas enemigas con tomos de teología? ¿Vas a cuchillar infieles con pliegos de poesía? Antes de que Nasir pudiera contestar, con la venia de nuestro emir habló el alfaquí y prestigioso teólogo Yahya al-Murabit. Nasir, me han dolido tus palabras, en las que llego a advertir un pozo de verdad. No hay vencedor sino Dios. Por nuestros pecados, no contamos hoy con el favor del Todopoderoso, que nos pone a prueba en los campos de batalla para convencernos de que volvamos a la recta vía. El gusto por los placeres se ha adueñado de nuestra gente. ¿Cuántos en esta corte faltan a sus rezos diarios? ¿Cuántos se embriagan con rojos vinos? ¿Cuántos traicionan el lecho conyugal y yacen con cristianas? Hermanos, regresemos a la ortodoxia de nuestros mayores y Dios volverá a estar de nuestro lado. Sentí que el religioso iba demasiado lejos. Nadie ignoraba los amores de nuestro rey Mulay Abul Hassan con la cautiva Soraya, que en otra época tanto irritaran a mi señora Aisha. Por lo demás, como digo, nadie en nuestra ciudad se toma muy en serio ciertos interdictos religiosos. Muchos trasiegan licor a barba regada. Y hasta el noble Muhammad es, bien lo sé, amante del buen néctar de uvas. Tras su exhortación a la pureza, el doctor en la ley coránica fulminó al filósofo con un índice amenazante, tal el guizque de un alacrán. Y en cuanto a esa absurda máquina de imprimir libros, ¿cómo se te ocurre, sabio Nasir, que la prosa sagrada del libro inspirado por el inmutable a nuestro profeta, Dios lo salve y bendiga, pueda someterse a una especie de prensa del lagar? El alfaquí volvía alternativamente hacia Nasir y el heredero sus ojos zarcos, herencia de alguna remota sangre goda. Y al primero, dirigió el corolario de su arenga, agitando los brazos huesudos como un grajo sus alas. No, sabio Nasir. Nuestros campesinos, nuestros soldados, todos los fieles, lo que necesitamos es temor de Dios. Mejor observancia de sus preceptos. En una palabra, mayor fervor religioso, claros señores. No ridículos libros impresos. Tiene razón. Dios habla por su boca. Basta ya de necedades. Soberano absoluto del día del juicio. La temperatura es baja. El viento del norte traicionero. Uno de los criados de mi señora Aisha, ilustre viuda de Mulay Abul Hassan, Dios lo tenga entre las huríes del paraíso, ha corrido hasta el caballo del rey. Majestad, mi señora ruega a su noble hijo se avenga a cabalgar a su vera para amenizar juntos el camino. Pero Muhammad XI, señor de vidas y haciendas, no desea enfrentarse a la mirada de su madre, que adivina cargada de reproches. Así que con cualquier evasiva despide al muchacho, que parte dejando huellas presurosas sobre la nieve. Adalwaja, tráeme agua. Y una manzana. Enseguida, mi señor. Voy hasta uno de los mulos que transportan las alforjas con las provisiones de boca. Rebusco en una talega y escojo la fruta que me parece más apetitosa. La froto con un lienzo y se la alcanzo, junto con un vaso de plata lleno de agua fresca a punto de helarse que he vertido de un zaque. Aquí tenéis, señor. Mi rey bebe parsimonioso. Mordisquea distraídamente la manzana. Mira hacia un sur indefinido. El mar no queda lejos, parece pensar, pero todavía no se atisba en lontananza. Las palabras, pocas, se nos envuelven en vaho helado. Bordeando una acequia medio oculta por la nieve, cruzamos un minúsculo olivar. Se diría que los troncos atormentados acentúan la melancolía del monarca. Pronto trabajarán las almazaras. He de confesar que yo, Abdalwahab, leal servidor de mi señor, apenas he leído en mi vida otra cosa que las aleyas de nuestro libro santo. Aunque en palacio somos numerosos los que sabemos leer, es cierto que extramuros del Alcázar, en arrabales y ejidos, no son tantos los súbditos de mi señor capaces de desentrañar los misterios del alifato. Aquella tarde ya lejana, el gran salón se inundaba con la fragancia del arrayán, cuyos arriates flanqueaban la alberca del patio vecino. Nasir insistía en sus argumentos. La concurrencia se revolvía interesada y a ratos incómoda por las verdades que se despachaban ante sus ojos y oídos. Como digo, muy nobles señores, si algo entiendo de religión, mucho ignoro de política o alianzas militares. Solo sé que hace siglos los musulmanes fuimos grandes porque a la fuerza de las armas unimos el estudio de las ciencias, porque a la sombra de la verdadera doctrina florecieron el cultivo de las letras y el amanecer de las ideas, porque nuestra buena industria mejoró alcantarillas, azudes y acequias, nuestro buen hacer impulsó la cirugía y la arquitectura, nuestros músicos y artistas deleitaron la vista y el oído del hombre sensible. Sí, nuestra cultura hizo que resultara menos áspero nuestro breve paso por este mundo antes de que el árbitro supremo nos reclame para el otro. Nasir hizo una nueva pausa antes de rematar su alegato. Levantó la cabeza, como si admirase los almocárabes del techo. Luego miró fijamente a la preclara asamblea. Señores, los libros no obrarán milagros, que ese es oficio de Dios. Pero estoy convencido de que gracias al establecimiento de una imprenta en el reino, nuestro pueblo será mejor y más culto, a mayor gloria del Altísimo. Siguieron unos instantes de comentarios y discusiones hasta que, con la venia del emir heredero, contestó el egregio Sufian al-Kastid, visir responsable del tesoro, hombre siempre atento a contener el despilfarro de las arcas reales, cicatería que, según lenguas malintencionadas, se desvanece en cuanto es cuestión de colmar las propias. Buen Nasir, tenemos los libros que necesitamos. Si precisáramos más, nuestros escribas sencillamente los copiarían. En efecto, desde los remotos tiempos de nuestros poetas idólatras, siempre han sido sus manos hábiles las que han plasmado en papiros, pergaminos y papeles la palabra divina de aquel que rebaja y eleva. Filósofo, jamás hemos necesitado de una máquina que suplante la destreza de nuestros amanuenses. Ellos son los albaceas de nuestro legado. Con un pomposo gesto, el visir señaló al cronista oficial de palacio, responsable del archivo real y el cuerpo de copistas, que desde el primer momento, así me parece, había visto en la imprenta un enemigo de sus atribuciones. ¿Aseguras que con más libros, con libros, como tú dices, impresos, podríamos educar mejor a nuestra gente? El ministro se detuvo ante los ventanales. Contempló a través de los ajimeces el barrio de casas blancas cuyas azoteas se derramaban por el cerro vecino. Muchos desconfían del visir. Aseguran que es hombre con dobleces y más capas que un alcaucil. Al instante, se revolvió con la agresividad de un buitre. Pues yo afirmo, filósofo, que los vasallos de nuestro rey, Abul Hasan, aprenden lo que tienen que aprender. El campesino, arar la tierra y segar la mies, apodar el albaricoque y varear la aceituna. El pescador, a cazar las velas, echar las redes y capear el temporal. El soldado, el uso de la espada y el venablo, el dominio de la caballería y las astucias de la estrategia militar. El rostro del ministro se relajó. Dibujó una sonriente condescendencia. Poetas, filósofos y teólogos, leéis libros. Algunos también los escribís. Eso es lo sensato. Así es como el que todo lo agradece quiere que lo sirváis. Por ventura, dime, ¿aprenderéis vosotros a venar el grano? ¿A amollar escotas? ¿Y a disparar ballestas? ¿No? Entonces deja en paz a quienes no necesitan leer ni escribir para cumplir sus deberes. Solo a ti adoramos. Solo a ti imploramos ayuda. El gélido soplo serrano hinca alfileres helados en la nuca de los hombres. Azota furioso la grupa de las bestias. Sigue abriendo la marcha, por delante de nosotros, el pelaje albazano del mulo que porta a mi señora. De vez en cuando Aisha aparta la cortina del palanquín. Juguetea inquieta con las alhajas que le ornan los dedos. Tintinean nerviosas sus ajorcas. Mira hacia su hijo con aire disgustado. El rey, incómodo, esquiva los ojos de su madre. Yo quisiera decir palabras que reconfortasen a mi señor, pero tales libertades por parte de un siervo no son de recibo en la corte de Muhammad XI o Abu Abdallah, que así llamamos en el poniente a quienes llevan el nombre del profeta. Dios lo salve y bendiga. Dios nos proteja. ¡Qué frío! Mi señor es con toda su alcurnia hombre comprensivo que sabe escuchar a los demás. Se me concederá, sin embargo, que tal cualidad pierde su virtud si uno se deja convencer por las personas equivocadas. ¿Acaso el día en que Nasir presentó su propósito fue una de esas ocasiones? O quizás ya era demasiado tarde. Solo el omnisciente lo sabe. Aquella tarde que ya casi nadie recuerda, el emir deliberó unos minutos en voz baja con sus consejeros antes de ponerse en pie para hablar. Filósofo, eres sabio y de corazón bondadoso. Mas vives en un mundo de letras que desconoce la realidad. Has oído lo que piensan sobre tu plan hombres de mi confianza, con mayor discernimiento, más experiencia y mejor juicio que tú. Saltándose todo protocolo, mi señor se acercó al hombrecillo y, alzándole la barbilla, le puso dos manos fraternales sobre los hombros. Has hablado de nuestros enemigos y crees conocerlos bien, ¿verdad? Pues déjame decirte algo sobre esa casta de gentes crueles y hostiles al baño, que presumen de salvar el espíritu a fuerza de no lavar el cuerpo, a semejanza de esos puercos con cuya carne se ceban. A nadie escapó que en el repertorio de vicios cristianos el emir obviaba el embarazoso asunto del alcohol. Esos extraviados que adoran a una divinidad que son tres, ¿cómo podrán jamás vencer al pueblo que se postra y sirve al único Dios verdadero, al dador de sustento y fuerza, al creador que constriña y expande? Es cierto que pasamos por momentos delicados, pero puedes creerme, pronto volverá a girar la noria. Nuestros hermanos musulmanes de Allende del Mar jamás nos abandonarán a nuestra suerte. No dudes que en cuanto los necesitemos, reunirán tropas y fletarán navíos para venir en nuestro socorro. Sí, pero, Alteza, yo creo... El príncipe dio la espalda al sabio y regresó a su asiento sobre la tarima. Nasir aún intentó arguir y persuadir con creciente desesperanza en la voz. Mi señor, el que pronto sería Muhammad XI, alzó una mano dando a entender que la audiencia tocaba a su fin. Filósofo, en el nombre de mi padre, nuestro rey Mulay Abul Hasan, cuya vida Dios guarde largos años, te anuncio que no vamos a adquirir ninguna máquina de hacer libros. Sin imprentas, la supremacía del Islam ha durado cerca de 10 siglos y durará 1000 años más. Ten por seguro que el acicate de nuestra fe siempre será... Señor, un correo. La frase quedó en el aire. El guardián franqueó el paso a un soldado cubierto de sudor que embarró el granate de la alfombra. Venía al galope del campamento real para informar al heredero y a la corte. Respetuosamente inclinado, respiró unos segundos antes de ser capaz de articular palabra. El mensaje, conciso, anunciaba, todos lo supimos, el principio del fin. Alteza, los castellanos han tomado Alhama. Guíanos por el recto camino. El camino cruza la vega hacia el sur entre los sembradíos, aduares y alquerías que salpican la llanura. Desde el alminar de una aldea cercana, la voz cansada de un almuédano llama a la oración. El mulo de mi señora corona trabajosamente un repecho, el último collado antes de emprender la prolongada cuesta que conduce hasta el mar, 10 leguas más abajo. La brisa helada zarandea los cortinajes azules del palanquín. Observo que Aisha ordena a la comitiva que se detenga en el Alcor, no lejos de un aljibe en ruinas, y ayudada por su azafata, baja a estirar las piernas. Unos minutos más tarde llega el palafrén de Muhammad XI, Abu Abdalá, Boabdil, en los labios torpes de los castellanos. Majestad, este es el último lugar desde donde se ve la ciudad. Allá en el norte se extiende la urbe, al pie de la sierra cubierta de nieve, en este invierno especialmente crudo para todos nosotros. La fortaleza real se recorta, rojiza como almagre, encima de su colina. Tristísimo año 897 de nuestra era, mi leal Abd al-Wahhab. Yo, pobre ignorante, callo. En el fondo de mi corazón sé que no volveré a ver la tierra donde nací, las callejas donde jugué, el palacio donde viví con la dicha moderada de los sirvientes. Han sido 10 años al albur de vergonzosas revueltas e intrigas palaciegas. Esposas contra maridos, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, tíos contra sobrinos. Felonías y bajezas han malbaratado el reino en mezquina almoneda, precipitándonos al albañal de la historia. Perfidias y matanzas han ensangrentado este suelo que ya no es nuestro. ¿Dónde redoblarán los tambores de antaño, cuando rasgábamos las tinieblas y éramos ejemplo universal de esplendor y finura? Empezamos a pagar décadas de necedad y egoísmo. Amigo, otros hortelanos olerán el azahar de los naranjos que hoy abandonamos. No he vuelto a saber de Nasir. Ni en palacio volvió a hablarse de la máquina de imprimir libros. Aquel día de Marras, ahora lo recuerdo como si fuera ayer, cuando lo acompañaba a la salida, el filósofo se detuvo un instante en el zaguán. Me puso una mano afectuosa en la cabeza y me dijo algo que entonces no entendí muy bien. Muchacho, nuestra civilización que surgió en los arenales arábigos empieza una larga travesía del desierto. Solo el indulgente sabe cuántos siglos ha de durar. Luego se marchó con el paso moroso de la derrota. El camino de los que agraciaste, no el de los execrados, ni el de los extraviados. Abd al-Wahhab, ven a sujetarme el estribo. Al instante, señor. Mi rey desmonta al pie de un acebuche solitario y se vuelve para mirar. También él sabe que ve su ciudad, su castillo, su reino, por última vez antes de retirarse al Aujar, a orillas del Andarax. Los conquistadores lo destierran al minúsculo feudo que le han dejado en las Alpujarras, aunque sospechamos que, antes o después, los cristianos acabarán por expulsarnos también de tan minúsculo reducto. El viento baja frío, muy frío. En el hondón de su pecho a mi señor se le fragua un suspiro. No puede contener el llanto. Trata de disimularse tras el caballo para que su madre no le vea el rostro bañado en lágrimas. Pero, ay, el azar ha querido que mi señora se haya dado cuenta. Aisha, habituada al poder, a las conjuras y las conspiraciones, no siente gran compasión por el pesar de su hijo. La miro. Se revuelve en sus ropajes como con ganas de decirle algo. Yo dejaría discretamente que el rey rumiara solo su pena. Además, conociéndola, mucho me temo que mi señora no sea capaz de mantener la boca callada. Hasta 1712, durante el sultanato del otomano Hamed III, no será autorizada la impresión de libros en tierra del Islam. La primera imprenta musulmana se abrirá en Estambul 15 años más tarde, con la prohibición expresa de editar libros religiosos. La verdadera industria de la edición en el mundo árabe no arrancará sino en el siglo XIX. El emir y la máquina. Un guión de Francisco García Quiñonero, ganador del premio de radioteatro Margarita Sirgu 2007. Narrador y Abdal Wahab, Juan Suárez. Nasir, Javier Lostalé. Rey Muhammad, José Antonio Ramírez. Militar, Adil Ibn Idrisi, Javier Segade. Alfaquí, Yahya Al-Murabit, Alfredo Laín. Visir, Sufian Al-Castit, Daniel Sánchez Arriola. Cortesanos, Arturo Martín, Alejandro Laguna y Ricardo Peralta. Mayoral, cortesano y soldado, Juan Manuel Sánchez. Criado, cortesano y campesino, Ángel Carmona. Campesina, Lourdes Castro. Ambientación, montaje y edición digital, Maika Aguilera y Benigno Moreno. Thank you.